Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cariñoso saludo desde los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, Daniel Castellanos. Vamos a iniciar el programa de hoy hablando de Fernando Valadez, nacido en Mazatlán, Sinaloa, México, un 1 de abril, año 1920. Murió el 14 de diciembre de 1978 en Ciudad México, compositor, pianista y cantante. Su estilo cálido, fraseo lento, el timbre de su voz tenía un cierto parecido, les cuento, o me parece a mí, al de Agustín Lara. A los 18 años compuso Decir Adiós. Él mismo ejecutaba y cantaba sus canciones acompañándose al piano. A veces cantaba con tríos. Vamos a escuchar en una composición de él y al piano. Asómate a mi alma. Escuchamos este momento la voz de Fernando Valadez. Más de 100 son las composiciones de este músico mexicano. Algo que marcó la vida de él, de Fernando Valadez, fue la tremenda equivocación que tuvo su sirvienta cuando era niño. Creo que en alguna ocasión conté también al respecto. Porque endulzó el biberón, o sea, la mamadera, con polvo mata hormigas en lugar de azúcar. Esto tuvo una repercusión tremenda en su salud y que le provocó inmovilidad en sus piernas. Composición de Fernando Valadez, la que escucharemos también a continuación, Inmortal, y él al piano. Tiene tu boca la miel que con un beso volverá loca mi alma enamorada. Tiene ese beso un canto, un juramento que durará eternamente dentro de mi corazón. Quiere florecilla en botón, siempre viva en mi ser, virgen hecha mujer. Tiene para mí un corazón que fue un sueño de ayer y ahora es viva ilusión. Sabe devolver el amor con besos de tu boca, comprendes que te quiero. Tiene el néctar de mi vida y das en cada beso un amor inmortal. Cada beso, un amor inmortal. Cuentan que Fernando Valadez, sus biógrafos por supuesto, se casó con una mujer muy bella llamada Lucila Ortiz Tirado. Y con ella tuvo algunos hijos. Valadez tenía una imagen muy atractiva. Su esposa padeció de una enfermedad por la cual la desahuciaron. Así que Valadez se sumió en tremenda depresión y, bueno, finalmente murió de un infarto el 14 de diciembre de 1978. Vamos a escucharlo en esto que se llama Mala, muy mala. Dios, que tú eres mala. Si gozas mi sufrir, si ríes mi penar, porque eres mala. Mala, tienes que ser muy mala. No quieres comprender que todo mi querer es solo tuyo, de aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo, de aquel cariño cariño que existió que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Fernando Valadez, esa manera tan particular de interpretar las canciones, tuvo mucho éxito siempre, la verdad. Vamos a terminar este segmentito con este compositor, cantante, ejecutante de piano, con Cántale al mar. Mi mar de Mazatlán, cuán lejos te dejé. Qué triste se quedó la que me dio su amor. Testigo fuiste tú de aquella mi pasión. Recuerdo que cantaban tú sola su canción. Luceros que acompañan las noches más tranquilas con ritmos celestiales, el canto de mi mar. Palmeras que reciben las brisas perfumadas, mecidas por el viento, te llevan el compás. Encajes de tus playas con brillos diamantinos, de seres que a ti entonan su canto sin igual. No dejes de cantarle tu dulce melodía a ella que fue mía y no me olvidará. De tus playas con brillos diamantinos, de seres que a ti entonan su canto sin igual. No dejes de cantarle tu dulce melodía a ella que fue mía y no me olvidará. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, después de haber escuchado a Fernando Valadez, pasamos a hablar de Cuco Sánchez, nacido en Altamira, Tamaulipas, México, ¿verdad? Nombre real, completo, digamos, José del Refugio Sánchez Saldaña. Nació el 3 de mayo de 1921, inició su carrera artística por el año 37. Pero en el 39 fue cuando su canción Mi Chata lo lanzó a la fama, y luego esta que vamos a escuchar a continuación, Anoche estuve llorando. Anoche estuve llorando horas enteras, pensando en que solo tú eras toda la causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Que en este mundo, sin tu cariño, no he de vivir. Ay, cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. No. Ya no puedo aguantar. Si tú no regresas, me voy a morir. Anoche estuve llorando. El nuevo día me sorprendió. Después me quedé dormido y en ese sueño logré tenerte en mis brazos. Se fue mi llanto y murió el dolor. Cómo sufre mi pecho, por Dios no hay derecho que tú seas así. No, ya no puedo aguantar. Si tú no regresas, me voy a morir. Cuco Sánchez compuso más de 200 canciones, muchas para películas. Su estilo retoma la tradición de la canción revolucionaria, o sea, el ritmo, ¿verdad? Algunas frases de sus canciones se convirtieron en expresiones dentro del habla popular mexicana también. Por ejemplo, la chancla, o sea, la chancleta que yo tiro no la vuelvo a levantar. Bueno, pues nada, o sea, no volvía, no regresaba con algún amor que ya había dejado. Esta composición que vamos a oír es una de las famosísimas de este hombre y que ha sido también cantada por muchísimos intérpretes, la mayoría de ellos mexicanos. Vamos a escuchar Anillo de Compromiso. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios.

de famosas canciones, como la que escuchamos un momento antes de la pausa, La cama de piedra, Cuco Sánchez, ¿verdad? Grítenme piedras del campo, no soy monedita de oro, anillo de compromiso, que ya le escuchamos. Guitarras, lloren guitarras, solo por citar algunas. Y esta, en la voz de la estupenda y ya desaparecida Chavela Vargas, de Cuco Sánchez, Fallaste corazón. Chavela Vargas, con esta composición de Cuco Sánchez, Fallaste corazón. Antes habíamos escuchado a Lila Downs en La cama de piedra, y en otras ocasiones a través de este programa también he hablado de ella, y vuelvo.

profesor de cine norteamericano. Nuevamente la composición de Álvaro Carrillo, otra por supuesto, Sabor a mí y Lila Downs. Interesante disco llamado Pecados y Milagros. Canciones inspiradas, les cuento, en algo muy interesante desde mi punto de vista. Tradicionales pinturas votivas mexicanas y en su hijo. Compositora, cantante y actriz. Tiene un peculiar estilo de vestimenta también. Combina trajes regionales mexicanos como de los modernos y llamativos, donde sobre todo, tanto en unos como otros, impera el color, varios colores.